Con relación a las hojas de cálculos o el uso de calculadoras en el salón de clase, es indiscutible que el uso de la tecnología facilita y agiliza el trabajo de las personas. Con relación al uso de las calculadoras en las aulas, soy de opinión que las calculadoras se deben utilizar en el del nivel medio en adelante, luego de que ya el alumno haya hecho una base de lógica y de razonamiento en el nivel básico, pues el desarrollo de estas habilidades a temprana edad aseguran luego un estudiante con destrezas y capacidades bien aprendidas. Por lo que creo que esta tecnología ayuda más bien a simplificar el trabajo de los alumnos.